Sí, estamos terminando el séptimo encuentro de arte infantil. Ajá. Que arrancó el miércoles. Sí. Lo habíamos coordinado con las escuelas ya de antemano desde el mes de junio, así que hoy se está concluyendo. Terminamos a la tarde con la obra de teatro que viene del circuito de teatro infantil. Y la hora en la mañana son los últimos grupos que recibimos para talleres, que vienen los de sexto y séptimo grado de distintas escuelas. O sea que hay muchos chicos. Muchos, toda la semana. Estuvimos de corrido ayer desde las 8 hasta las 8, porque recibimos el segundo ciclo de cuarto y quinto grado. Sí. Y a las nochecitas de 6 a 8 estuvimos con los talleres de arte de acá del Centro Cultural, haciendo una pequeña muestra también con ellos. Así que, bueno. Mucho trabajo. Mucho trabajo, muchos niños, y la verdad que como este año le denominamos también Abrazar la Infancia, y les propusimos una canción que las hemos venido cantando, que vamos ahora, cuando termine el taller, la cantaremos. Ángela, ¿talleres de qué hacen los chicos? Son los talleres que habitualmente se promocionan, digamos, acá en el Centro Cultural, en los barrios. Bien. Talleres que tienen que ver con la música, con las artes plásticas, con el movimiento. Así que desde las distintas áreas se propuso, por ejemplo, abrazos cantados, que tenía que ver con el canto. Justamente, pues abrazos en movimiento, que es a través de la danza. Abrazos soñados, que es a través de un mural colectivo. Abrazos que transforman en el área de cerámica. Y luego abrazos que juegan, propusimos también algunos construcción de juguetes para los chicos, y en la parte de teatro y literatura también. Así que bueno, de todo un poco. Todo tipo de abrazo. Todos abrazos, y al final nos abrazamos todos, ¿sabes cómo estamos llenas de abrazos? Bueno, Ángela, y mañana lo personal, siguen con Soraya en las presentaciones, o con las presentaciones, mejor dicho. Sí, tenemos desde hace ya una semanita más o menos. Cuento en Ronda, se llama, lo vamos a hacer en el Café Cultural, y es el sábado a las 18:30, para toda la familia. Perfecto. Son cuentos que vamos a ir contando a través de las rondas tradicionales. Sábado 18:30. El sábado 18:30, Cuento en Ronda.